y nos metemos de lleno en nuestras redes, esas redes de internet que surca nuestro compañero Antonio de Tomás, codirector de legadosdelmisterio.net. Buenas noches, Antonio. Buenas noches y feliz comienzo de año. Igualmente, feliz año 2014. ¿Qué nos traes esta semana para inaugurar este año 2014? Pues para inaugurar el año, como no podía ser de otra forma, año nuevo, predicciones nuevas. Uh-huh. Y apocalipsis, tenemos, ¿no? Ya, claro, tenemos las dos primeras predicciones apocalípticas del año ya. Hombre. Además, van a ser prontito, porque una se espera para el 22 de febrero. Vaya. En caso de que esta falle, ya la siguiente tiene que ser para el 1 de junio, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y se sabe cómo. Eso es, te iba a preguntar. ¿Y se sabe cómo van a ser? ¿Cómo vamos a dejar este mundo? Sí, la primera de ellas, por lo visto, tiene que ver con la mitología nórdica, ¿no? Y hablan del Ragnarok, es la batalla del fin del mundo. Dicen que esta batalla pues va a tener lugar el 22 de febrero de 2014 y que un tal Vadim Sherbakov, que es un experto en todos estos temas, pues dice que las señales ya están aquí, ¿no? Que, bueno, las temperaturas están cambiando de una forma significativamente extremas, que los fríos están siendo, estamos viendo ahora la ola de frío que hay en Nueva York, ¿no? Que tiene temperaturas, sensación térmica de 35 grados bajo cero. Entonces, bueno, apoyándose en ello, ha hecho sus cálculos y dice que el 22 de febrero del 2014 va a tener lugar esa batalla del fin del mundo, pero no una batalla entre los humanos, ¿no? Sino una batalla entre los seres celestiales y demás que bueno, pues van a cargarse la humanidad a base de unas heladas y demás. Habla de un invierno que durará 3 años seguidos, con lo cual será una especie de glaciación que dejará pues todo lo que nosotros conocemos, toda la fauna y la vegetación que nosotros conocemos se eliminará, y lógicamente el ser humano también, ¿no? Uh-huh. O sea que los seres celestiales se van a pelear entre ellos y de paso nos van a helar. Claro, es lo que pasa, son los daños colaterales que tiene esto. Somos los daños colaterales. El invierno nuclear, ¿no? Es el invierno nuclear. Claro, claro. Bueno, invierno nuclear sería la segunda predicción en caso de que falle la primera, que sería el invierno de frío, de frío de verdad, o sea, de agarrarte, ¿no? Uh-huh. Porque este segundo apocalipsis que vaticinan tiene que ver con una nube que se detectó en el 2005 aproximadamente alrededor del agujero negro que hay en el centro de la galaxia, de la Vía Láctea. Sí. Una especie de nube de gas que en principio se pensaba que eran gases que estaban desprendiendo algunas estrellas, y el agujero de negro del centro de la galaxia estaba capturando ese gas y se lo estaba comiendo, ¿no? Uh-huh. Pero posteriormente se han dado cuenta que no, que el agujero negro del centro de la Vía Láctea en realidad está a dieta y come menos de lo que se creía. De forma que en lugar de tragarse todo ese gas, pues no se sabe todavía por qué clase de mecanismo lo está expulsando. Con lo cual esa nube está creciendo y dicen los más extremos, claro, que esa nube llegará aquí el 1 de junio y destruirá toda la forma de vida en la Tierra. Justo, claro, justo antes de empezar el verano, que vaya faena. Claro, ya se podía esperar ya por lo menos a que pase el verano, ¿no? Y estamos ya tranquilitos en la playa con la cerveza y tal. Eso es. Bueno, a los del hemisferio sur les va a venir bien, claro, ya es cuando acabe el verano. Sí, bueno, lo que pasa es que en realidad, bueno, esta noticia pues también peca un poquito de estrambótica, ¿no? Porque en el supuesto caso de que esa nube se desplazara del centro de la galaxia hacia las afueras, hay que tener en cuenta que nuestro sistema solar está en un extremo. No estamos en el centro de la galaxia, ni mucho menos, ¿no? Estamos en una de las ramas y a una de las puntas. Esa nube en realidad se encuentra a 2.500 millones de años luz. Ya iba a tener que correr para llegar aquí el día 1 de junio, ¿eh? Sí que iba a tener que correr, sí. Pero bueno, esa es la historia, ¿no? Esas son las dos predicciones fatalistas que tenemos de principio de año. Uh-huh. Y me parece que también tenemos otra noticia más y va sobre conspiraciones, con lo que me gustan a mí. Sí, en efecto. Esta segunda noticia es un poco llamativa y, bueno, pues dicen que muy conspiranoica, yo creo que también lo es, ¿no? Uh-huh. Pero dicen también que cuando el río suena, agua lleva. Y es que resulta que la China ha llegado con la misión lunar Chang'e 3, ha llegado estos días a la Luna, ha soltado allí su rover lunar, que lo llaman Yutu, que es, quiere decir conejo de Jade, sí, algo así. Sí, lo estuvimos comentando. Y bueno, el conejo ha empezado por ahí a andar, ha hecho unas fotos ya, y resulta que hay unas diferencias demasiado extrañas entre las fotos que está enviando esta misión, este robot, y las que se tenían previamente de las misiones americanas de la NASA a la Luna. Uh-huh. Y es que la principal diferencia es que el suelo lunar, nosotros estamos acostumbrados a verlo de un color gris, un gris ceniciento, casi sin diferencia entre lo que es la piedra y el polvo lunar. En cambio, estas fotos que está enviando la sonda, pues reflejan unos colores muy distintos. Las piedras son claras, pero el fondo es de un color marrón. No es el gris ese tan homogéneo, ¿no? Sino que es de un color marrón, con sus distintos tonos y demás. La verdad es que son fotos de alta resolución, unas fotos en color. Ahora mismo estoy viendo una de ellas y la verdad es que sí, que hay unas diferencias muy sensibles con las que teníamos nosotros asumidos, ¿no? Que eran las auténticas de la Luna. Claro, esto ha dado pie a que las organizaciones, las ramas de conspiranoicos se apoyen en esto para decir que Estados Unidos en realidad jamás llegó a la Luna, que todo aquello fue un montaje. ¿Os acordáis de aquella película que bueno, dijeron que había dirigido... espérate que me acuerdo el nombre. Se me ha ido ahora. Kubrick. Stanley Kubrick había dirigido un rodaje especial para, si la misión Apolo fracasaba, no podían llegar o lo que fuera, tener esa cinta pregrabada y emitirla. Luego dijeron que en realidad la cinta que se emitió de la llegada de Armstrong y Aldrin a la Luna fue esa grabación, esa película que había hecho Kubrick, y que en realidad no llegaron a la Luna. Uh-huh. Bueno, pues ahora se apoyan en estas fotografías de la misión China, para volver a tomar otra vez, a retomar el tema aquel, y negar que la NASA hubiera llegado. Además, dicen, esto está sin confirmar, pero dicen que la NASA solicitó a China que retrasara la misión, y que habían preocupaciones serias sobre el objetivo final que la China tendría en realidad para llegar a la Luna, ¿no? Uh-huh. Parece ser que el presidente chino había declarado que China debía establecerse como una superpotencia espacial. Esto les daba un poquito de miedo y, bueno, por lo visto hubo ahí algún secretito al oído, ¿no? Vamos a retrasar esto, no vayáis todavía, tenemos que hablarlo, queremos ayudaros, esperaos un poco y lo hacemos conjuntos. Y bueno, pues como hubo ese intercambio de mensajes, los están argumentando, ¿no? Para demostrar que realmente lo que ocurrió fue eso, que Estados Unidos no había llegado y que China sí que ha llegado ahora y las pruebas están servidas con las fotos que está enviando. Bueno, a ver si va a ser al revés, a ver si China no ha llegado y las fotos auténticas son las de Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo ahora mismo algunas organizaciones americanas. Los chinos son los que no han llegado. Claro. Sin embargo, parece ser que tanto la Agencia Espacial Europea como la soviética confirman que China ha llegado. Y que además lo ha hecho con sus propios medios, porque este proyecto, por lo visto, nació con una colaboración con la ESA, con la Agencia Española, ¿no? Con la Agencia Espacial Europea, sí. La misión Chang. Uh-huh. Lo que ocurre es que al final lo han hecho solos. Parece ser que están apoyando el supuesto éxito de China en la misión, lo están apoyando tanto la Agencia Espacial Europea como la soviética. Bueno, pues yo estoy convencido de que más de un divulgador de conspiraciones debe de estar hablando de esto ahora mismo. de los conocidos, me imagino. Y además estoy convencido de que hay algún que otro oyente de Tras los Límites y compañero que también está interesado en este tema y que me gustaría tenerlo esta noche aquí, pero bueno, hablaremos con él por las redes sociales y si no lo comentaremos ya en el programa la semana que viene, porque estoy convencido de que debe estar interesado en este tema. Bueno, hablo de muchos, ¿no? Pero en concreto, bueno, aparte de Fede, que lo tengo delante, que se está riendo mucho porque él sabe de esto, también de un oyente nuestro que se llama Edgar Gómez, Edgar Luis Gómez, que nos escucha desde México y que es muy seguidor de estas cosas, estoy convencido de que también debe de haber hecho ya ese estudio de por qué las imágenes chinas son de ese color. Antonio, nosotros lo dejamos aquí. Hemos indagado. ¿No? Ya sabemos que tenemos para el 22 de febrero, tenemos que palmarla, y para junio otra vez, ¿no? Sí, no, otra vez no, la vamos a palmar solamente una vez. Bueno, lo ya, que pasa pero... es que va en dos tiempos, por si falla el tiempo uno, tenemos el tiempo dos. Claro, pero oye, lo del invierno nuclear... se cargará a la gente, pero al planeta no. Entonces luego va a venir el otro invierno nuclear ese después de la guerra de los vikingos y bueno, eso va a ser apoteósico. Claro, no, eso ya para rematar, el que haya quedado con vida, ese claro, ya se lo termina de cargar. Las cucarachas que siempre se quedan con vida, pues a por ellas. Nada, pues ni cucarachas van a quedar, ya verás, te lo digo yo. Pues Antonio, nos escuchamos dentro de un par de semanas. Muchas gracias. Muy bien, David, un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Tras los límites.